Bienvenidos todos una semana más a este espacio radiofónico llamado La Luna y Compañía, donde quien nos habla, José Antonio Laboreo, se transforma, gracias a la magia de la radio, en vuestro amigo. Amigo Luna, para compartir 120 minutos cargados de sentimientos, de poemas, relatos y música tranquila, con la única intención, o al menos la más importante, de que desconectéis de lo cotidiano, de esos problemas que día a día vemos en las noticias, escuchamos en la radio, esas preocupaciones que cada día son más grandes, para olvidarnos de todo, por un ratito, para estar en paz con nosotros mismos. Y ese, insisto, es el objetivo que normalmente me marco, salvo determinados programas en el que vamos un poquito más allá. Hoy la guitarra va a ser protagonista de la primera parte, de la primera hora del programa. Músicos como Pablo Milanés, Patricio Mans, Cristian Lazo van a estar presentes en el programa. Y la segunda hora hoy me apetecía hacer algo, algo mío. Así que he recurrido a mi querido y desde hace muchos años compañero de viaje radiofónico, Michael Fili. Hoy, en la segunda hora del programa, he hecho una selección, un tributo, podríamos decir, al mundo Oldfield, porque no solo vamos a escuchar a Mike, sino a sus hermanos, sus, iba a decir amigos, vamos a dejarlo en compañeros, y también gente que ama esta música y que ha hecho diferentes covers de los temas más clásicos. Así que me voy a dar un gustazo en la segunda hora. Yo no sé vosotros, pero yo desde luego voy a disfrutar muchísimo escuchando esta música que he seleccionado para todos vosotros. ¿Hay alguna cosita un poco extraña, rara, alguna novedad? Así que sin más demora y con Pablo Milanés y el amor de mi vida, comenzamos este, vuestro programa. Así que poneos cómodos y, por supuesto, bienvenidos a La Luna y Compañía. Desandaré caminos sin salidas como muros. Recorreré los cuerpos desolados sin futuro. Destruiré los mitos que he formado uno a uno. Pensaré en tu amor, este amor nuestro vivo y puro. Te veo sonreír sin lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendría

y Alfonsina, es cincel que fue llevado triunfante en su agonía sobre el mar. Todo es igual, la risa, el juego, el canto, la juventud que en delirante encanto se enhebra con la agua mineral y van girando elipses, mientras tanto, para un iluso afán que en desencanto ve hundir su martingala original. Un nuevo día de amor, hay sol en mar de plata, y desde el ventanal veo que rapta una gaviota un pececillo azul. Y al ver la muerte que con alas mata, yo no sé si me guiño me arrebata o Alfonsina ataviada de su tul. Todo está allí, en tanto mi alma vuela, y un demonio mundano terrenal la cela por presa de aquel vuelo de ansiedad, y escapada, como humo de una vela, asciende dejando tenue estela, gozando de su sueño en libertad. Desolación de emociones y silencios por Enrique Abad Boix. Hay en la vida formas ensombrecidas, como lo oscuro de la nada. Es el enigma de las cosas ausentes que sigue sus pasos en perfiles de rocas, la búsqueda indomable de un destino sin huella, el ansia de querer creer aunque no haya nada. Es como la ingrávida presencia que navega por el ensueño de un encuentro imposible que se hace leyenda, susurrando en la convergencia que germina en los rincones del alma. Era un presagio que al final sucedió muy lejos de nuestros días de primavera, cuando cruzábamos la distancia que nos separaba, pero en direcciones distintas a las que nos habíamos trazado. Había otro mundo diferente a aquel que soñamos, pero fuimos incapaces de encontrarlo, porque no había paisajes, solo con luz y sin sombras. Todo fue como un invierno infinito que cruzaba nuestras vidas demasiado lentamente, como empezando una despedida. Thank you. como el gran caudal de un río conducido al mar. Como el ave, como el río, mi cariño va. Quisiera darte todo, aún no es suficiente. El amor está presente por los años para siempre. Juntos hemos construido bajo el sol nuestro camino, de la mano enamorados. Caminamos todavía. Mas siempre yo quisiera darte todo, aún no es suficiente. Está presente por los años y para siempre. Juntos hemos construido bajo un fuerte sol nuestro camino, de la mano enamorados caminaremos toda la Estás escuchando La Luna, La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. A continuación, os voy a leer un cuento sin nombre, escrito por Gladys Semillán y Marcelino Delgado. La calle estaba en silencio. Nadie la transitaba. El empedrado brillaba, iluminado por una luna hermosa. En una de las últimas casas había luz en una ventana. Hacia ella se dirigía lentamente, haciendo sonar sus pasos en esa suerte de pavimento rugoso de las piedras. Alberto sentía una inclinación imperiosa de acercarse a esa casa donde la luz encendida le hacía pensar que podía esperarle el destino, hacerle saber el misterio que envolvía a su familia. Experimentaba, a medida que se acercaba, nerviosismo. La morada consta de 3 habitaciones, aparte de la que tiene la luz encendida, una cocina y 2 lavabos. Sabe que se encuentra escondido un cuadro de mucho valor. Es su búsqueda. ¿Cuánto tiempo permaneció esa idea en su mente? Fue paciente, tal vez porque la vida misma lo obligó. Ahora podía comenzar a descorrer telones. Alberto no recordaba cuándo comenzó en él el interés por encontrar el cuadro en esa casa. Cómo desentrañar los secretos que en su familia existían y se comentaban entre las gentes. Decía bien, las gentes habían visto un movimiento raro en esa casa allá por el año 38. Nunca pudieron saber de qué se trataba. Esa familia era muy reservada. El abuelo de Alberto quería preservar lo que para él era un pequeño tesoro, un cuadro. Ya habían comenzado los problemas políticos en España y se angustiaba. La sola idea de poder perderlo lo ponía mal. No dejó de pensar cómo protegerlo. Alberto siguió indagando y supo quién había pintado el cuadro. Pero el tiempo transcurrido borró toda huella y posibilidad de encuentro. Fue su obsesión. Ingresó en la casa. Seguiría investigando, pues era muy importante para él. Solo quedaba como cuidador un hombre que había trabajado para su padre. Se hizo cargo de la vivienda, sin perder Alberto el derecho de propiedad, que ese había sido el arreglo convenido entre esos dos hombres que mucho habían sufrido. Cada día recorría una habitación, como tratando de encontrar respuestas. Revisaba los muebles, buscaba en cajones algún indicio, una nota, algo que pudiera ayudar a esa búsqueda que lo desesperaba. El anciano lo miraba incrédulo, no preguntaba. Sin embargo, ambos guardaban una relación de afecto y respeto. Y más de una noche, luego de la cena, recordaban cosas de la familia, que todo esto había pasado a otro plano. Había cambiado el clima, el frío se adelantó un poco y hubo necesidad de encender el hogar. Junto a ella, una suerte de canasto para leña de material lucía repleto de madera perfumada. ¿Aroma de pino, tal vez? Apresurado, pues se iba apagando la brasa, toma 2 troncos bastante grandes. Uno se desliza de su mano y golpea la pared del fondo de esa suerte de canasto de piedra. Se detiene pensativo. Algo le llama poderosamente la atención. Un sonido. Coloca los troncos, se sienta muy junto al fuego y de pronto gira la cabeza hacia ese canasto tan original y fuera de toda costumbre en la construcción. Cierra los ojos y se queda fascinado. Mañana sacará la leña y correrá las piedras. Soy el cuadro. 1 de abril de 2016. Llegó Oscar corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Su sonrisa ancha la lloró.

esa tesa. Que de niña mojaba mis pies, me estremecía, me hacía feliz. Chapoteando en él me metía. En el retorno a casa me sentía cual si perdiera mi mejor amigo. Y al volver mi rostro hacia la orilla, mis labios con sabor a sal decía: volveré mañana, mi mar querido. Por favor, no faltes a la cita. Siempre fue fiel mi mar. Fui yo quien al marchar lejos un día, a una tierra donde el sol no brilla, traicioné la amistad que nos unía. En su lugar hay lagos donde mis pies se hunden en la orilla con una sensación desagradable. Sus aguas son negras y profundas. Respiro el aire deseando encontrar su olor perdido. Mi alma se estremece al recordarte, pero fui yo que falté a la cita. Quisiera ser como mi nombre indica y verme reflejada en tus aguas, mi mar querido. Déjame secar tus lágrimas, no quiero que llores, niña. Cuando tus ojos me miran, alegres, llenos de vida, con un brillo tan intenso que el mismo sol se marchita. Al ver la felicidad en ellos, mi corazón se alboroza, mi alma llenas de dicha. Pero cuando como hoy los veo claros por las lágrimas que bajan por tus mejillas, mi corazón y mi ser se retuerce de agonía. No quiero que llores, niña. No quiero que tan temprano se marchite tu alegría. Quiero, mi amor, que en un futuro, cuando tú mires a los ojos a tu hija, veas en ellos reflejados un mundo nuevo, lleno de dicha, donde no exista el dolor, para que tú no sientas la impotencia por no poder evitar que se empañe su alegría. Estás escuchando La Luna y Compañía. Poesía, relatos, música tranquila. La Luna y Compañía. Un programa en el que tú puedes mostrar tus sentimientos. A un minuto más de mil años luz, lograré obtener de nuevo otra visión. Analizando cada instante que guarde, a un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada poro de tu Enseguida comienza la segunda hora del programa, ya lo he dicho, Michael Field, el multiinstrumentista de Reading, será protagonista hoy en nuestro programa. Así que en breve os espero a todos. Thank you.